radiosemilla.com.ar radiosemilla.com.ar. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. A eso nos referíamos, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Exacto. Ahora y bueno, sí, no, lo único que, si me permiten decirlo, nosotros los enfermeros del gobierno de la ciudad necesitamos ser reconocidos como profesionales de la salud, más que... Claro, porque ahora siguen enrolados en administrativos ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí, nos hicieron una carrera paralela, pero bueno, seguimos, no somos reconocidos como enfermeros profesionales, ¿no? En tu caso, además, sí, no sí. Solamente sos enfermero, diríamos, porque fue lo que te recibiste, sino que además sos licenciado. Sí, exacto. O sea que peor todavía que... ¿Cómo? No, que la ley, la 6035, requiere ser licenciado, tener un título de grado, y lo tenemos. La mayoría de los enfermeros lo tenemos. Así que, bueno, estamos en la lucha con eso. ¿Qué equivale, por ejemplo, o cuál es la diferencia, disculpame el desconocimiento, pero cuál es la diferencia de estar enrolado como un licenciado, diríamos, en enfermería, a estar enrolado de administrativo? ¿Cuál es la diferencia? Plata. Por eso pregunto, no sé si es solamente plata o es también algo más, no sé. No solamente plata, sino conocimiento, más que nada son conocimientos. Nosotros estamos formados y preparados para la atención directa de los pacientes. Es así. Sí, pero además es plata, Claudio, porque no hay ¿pero que... ¿cuánto representa? No hay que sacarle el bulto a esa cuestión, ¿eh? También es que te paga menos. No, totalmente. No es para menos. No, es un tema menor, es el tema mayor también. Por eso. ¿Cuánta plata estamos hablando? Bueno. ¿Sabes? Y estamos... Un porcentaje por ahí. Y un 50% más de lo que estamos cobrando. Mira vos, mira, 50%. Para empezar, sí. Es mucho dinero, es mucho. Es mucho dinero, sí. Ahora, bueno, ojalá vuelvan a estar enrolados como corresponde. En realidad, que es... O estén enrolados alguna vez como corresponde. Exacto, que nos incluyan, sí. ¿Pero nunca estuvieron enrolados como corresponde, Claudio? Nunca, no. Por eso. Nunca fueron personal de salud los enfermeros. La cara de perplejidad, no la ves vos porque estás en la calle, pero la cara de perplejidad de Abigail es increíble. Yo ya lo sabía igual por mi hermano. No, me quedé sin palabras porque yo pensé que en realidad el enfermero, que además es una pata fundamental para la recuperación, ahora por el COVID, pero de cualquier persona con una mínima o máxima dolencia... ¿cómo no va a estar en otro lado? Busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma. Ya estás aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por venir. Adorable puente, se ha creado entre los dos. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por estar. Gracias por estar. Gracias por estar. Gracias por estar. Muy difíciles. Por eso los invito a que cada uno de ustedes trate de cuidarse, no como un acto de egoísmo, sino como un acto de protección hacia los demás. Para ello los invito a que cada uno, con su arte, pueda construir puentes de amor hacia los demás, y especialmente hacia los que más nos necesitan. Buenas tardes, compañeros de Barritando Enfermería. Habla Yolanda Aguitián, enfermera por más de 25 años. ¿Qué decirles? que los trabajadores de la salud llegamos a un agosto del 2020 viviendo momentos duros, difíciles, padeciendo los daños que nos deja esta pandemia virósica, pero también padeciendo los daños que dejó la pandemia política. Ese proceso político y económico que concentró la riqueza en unos pocos y abandonó el bienestar general, no invirtiendo en salud. Por eso llegamos a esta crisis sanitaria, con la máxima expresión de la desinversión pública, como la que están viviendo los hermanos jujeños, con falta de estructuras, con escasos recursos humanos capacitados, con escasos recursos o insumos para la población y el equipo de salud que eviten el contagio y la propagación del virus, para dar cumplimiento también a las medidas de bioseguridad. En este sentido, estuvo bien el primer límite que se le puso al virus, que fueron las medidas de aislamiento social, mientras se trabaja por vacunas para proteger a la población. También es necesario decir que necesitamos que los que más tienen más aporten para recuperar nuestra economía y nuestros salarios. Salarios precarizados. Reclamamos la inclusión a la 6035 como profesionales. Repudiamos y rechazamos la discriminación que hizo el gobierno de Larreta y el macrismo con los enfermeros, no incluyéndolos en la ley 6035. También estamos reclamando el reconocimiento salarial como profesionales y el reconocimiento de la insalubridad por tarea riesgosa, penosa e insalubre por donde se la mire. La enseñanza que nos deja esta gran pandemia es que ante la ausencia de funcionarios burócratas, solo la acción de los trabajadores dio como resultado pequeños o parciales triunfos, y eso fue producto de la denuncia y acción directa de los trabajadores. Por eso, compañeros, llamo a la acción independiente para seguir recuperando y conquistando derechos. Fuertes abrazos a ustedes. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En las ollas populares hay amor a fuego lento. En las ollas populares hay amor a fuego lento. Que las manos solidarias cuecen con sabor. Distribuyen alimentos en las aulas de sus paso recordar a todos, todos los artistas que el derecho a la belleza es del pueblo una conquista. El derecho a la belleza es del pueblo una conquista. Mira, Marce, desde mi lugar de estar ejerciendo la enfermería hace 28 años, siempre estuvimos desprotegidos. ¿Y por qué no ahora? Si nunca a los políticos les importó la salud pública, no solo mandando elementos de protección de mala calidad y en cantidad insuficiente, sino sin importarle los sentimientos y los aquejos del personal a su cargo. Solo somos piezas que mueven a su antojo. Y con esta pandemia mundial y sin saber mucho de este virus, los enfermeros se paralizaron, los congeló, ya que ni por su vida reaccionan ante tanta injusticia. Sobre el pase a la carrera 6035, siempre pensé lo mismo. Pasa al licenciado ya que tiene el título que corresponde para hacerlo. El profesional, si desea estudiar y pasar a ser licenciado, debería ser más fácil, sin tantas trabas burocráticas. Y los pocos auxiliares que hay, si desean estudiar, fantástico, y si no, pasarlos a un tramo mayor, donde se encuentren encasillados, ya que durante muchos años han sostenido los hospitales públicos y obtendrían su reconocimiento que se les debe hace muchos años. Cada vez que fallece un compañero, estoy casi segura, porque es lo que me pasa a mí también, todos los enfermeros se les desgarra un poco el alma. Y se pregunta, como yo me pregunto a veces, si elegimos bien nuestra profesión. Pero ante la necesidad de un ser desprotegido, reaccionamos a sus necesidades antes que las nuestras. Y sobre el poder jubilarse a los 55 años, como hacen en provincia, que las enfermeras se jubilan a los 55, me parecería que en CABA debería también jubilarse a los 55 los enfermeros. ¿Por qué? El desgaste que tiene un enfermero es terrible. Terminamos con las columnas hechas bolsas, por mover pacientes, depresiones, ataques de pánico, y muchos no llegan a jubilarse para tener una buena calidad de vida el resto que les queda. Los enfermeros deberían ganar mucho más, ya que me parece totalmente incoherente que un político y jueces ganen mucho más que alguien que está tanto en la vida como en la muerte de una persona, y me parece algo... Este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llamen las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Hola Marcela, buenas tardes compañeros, mi nombre es Jessica, estoy en el área de pediatría en el Hospital Santo Yani. Bueno, lo que quería comentar es que hay muchos casos positivos de COVID, mientras tanto también si es que no se saben si es positivo o no hasta el hisopado y todo, todo es tomado como sospechoso, o sea que se aísla a todos los pacientes. Puedo decir que también hay muchos compañeros con COVID positivo, hay faltante de personal que no se llega a cubrir, están quedando en muchas áreas también un solo enfermero y con mucha cantidad de pacientes que no llegan a cubrir ni siquiera las necesidades mínimas del paciente, que no se puede. En otros casos hay que comprar para cuidarnos nosotros mismos los elementos porque no nos son dados. O sea, no se lo está cuidando el personal como debería. Y la verdad que sí, es bastante angustiante porque no solo que se lo cuida, sino que en muchas áreas también fueron sacadas desde las áreas propias, como ser muchos de Neo, los fueron sacados y los mandaron a otros servicios. No es que consultaron, sino directamente que dieron la orden y así es como se están manejando. Y también si llegas a hacer una queja y todo, es como que te lo toman como en forma de castigo. Bueno, acá es, así es como se maneja, siempre abusando del poder que tienen muchos sobre el personal, ¿no es cierto? Y después, bueno, que creo que una vez más estamos siendo pisoteados por el sistema porque realmente no nos dieron el lugar que merecíamos. Sobre cuando hicimos las marchas y todo, para que nos consideren realmente como somos profesionales. Y ahora tampoco nos están cuidando como debería. Y los que tienen que tomar las medidas necesarias están mirando hacia otro lado y nos están abandonando. Eso es lo que se está notando por, bueno, por todos los compañeros que están enfermos. Algunos de ellos fallecieron también. Y es como que no están dando importancia y no están dando valor a nada. Espero que nos den el lugar que merecemos. Y bueno, de que no nos sirve tampoco como así hicieron circular, por lo menos en este hospital, agradecimiento desde los directivos por la colaboración de enfermería, o de algunos profesionales de la salud. Ahora nos consideran profesionales cuando en la ley no, somos administrativos. Entonces, yo pienso que antes de un papelito que circule dándonos las gracias, deberíamos estar en la ley que corresponde y ser tratados como tal, como profesionales, porque ahora estamos arriesgando nosotros. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Verónica Palavecino. Yo soy enfermera del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Tengo COVID positivo. Ya hace 12 días que estoy en mi casa. Empecé con un cuadro de neumonía. Dentro de todo, gracias a Dios, estoy recuperándome. Somos más de 20 compañeros que estamos enfermos. Dimos 5 meses sin parar un solo día. Camillero, personal de limpieza. Y médicos también, nuestros médicos del hospital que nos apoyaron y que se dieron cuenta que estábamos enfermos y nos mandaron a casa. Y nadie nos habló durante este tiempo. Hago hincapié en la dirección del hospital, hago hincapié a la RT provincia, que es lo que nos cubre a nosotros como trabajadores de salud. Estamos totalmente aislados, cumpliendo con todos los protocolos. Contagiamos a nuestras familias porque son COVID positivos estrechos. Y nosotros solamente nos hicimos un grupito por WhatsApp para poder estar y decirnos buen día, cómo amanecieron, cómo están y nada más. Tenemos un compañero luchándola y peleándola, un compañero que durante 5 meses también nos faltó un solo día, enfermero de guardia, en donde está lamentablemente con respirador. Tenemos mucha fe que va a salir. Otro compañero también administrativo en terapia y otro compañero derivado a Capital, donde se le pasó plasma. En la parte de la atención estamos, mis compañeros, los más graves, bien atendidos. Los que estamos aislados no tenemos control ni de la dirección del hospital, ni la parte de infectología, ni la parte de la RT. En nombre de todos mis compañeros que llevamos esta profesión de alma, que somos los enfermeros, en nombre de los administrativos, en nombre de los camilleros, el personal de limpieza que hace tanto, le pido que nos escuchen. Estamos abiertos para el diálogo, cosa que no tenemos. Y dimos mucho sin parar un solo día y no fuimos reconocidos en absolutamente nada. Así que desde ya, muchísimas gracias. Para el que me escuche, yo estoy en mi casa y me pueden llamar a la hora que ustedes quieran. Pero esto quiero que se sepa. Nosotros somos los trabajadores del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Muchísimas gracias. Thank you. Y estamos ya en contacto con Arnaldo Dubín, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Arnaldo, buenas tardes. Aquí Antonio y Daniela, los saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por hablar con nosotros. A ver, las cifras de la ocupación, ¿no? En lo que es el AMBA, sobre todo, que es lo que más preocupa, podríamos decir, habían sido alentadoras porque se habían agregado camas, había bajado el porcentaje, pero el porcentaje actual de ocupación en unidades de terapia intensiva es del 66,7%. ¿Esto preocupa, Arnaldo, ahora? Bueno, habría que ver si ese es el porcentaje real de ocupación. Es el que figura en el último parte, ¿eh? Por eso yo me atrevo a citarlo. Es importante analizar cuál es el denominador. Sí. Sabemos cuántos pacientes hay internados en terapia intensiva, pero es difícil definir cuál es el número operativo de camas de terapia intensiva, porque el problema es que estamos discutiendo una cuestión equivocada. La cuestión no pasa por el número de camas, por el número de respiradores, sino por el personal encargado de atender a los pacientes críticos, los enfermeros, los kinesiólogos y los médicos intensivistas. Y yo quiero decirles que el número de este personal ya era muy bajo antes de la pandemia, y la pandemia está haciendo estragos. Está haciendo estragos por la sobrecarga física, psíquica, y porque hay un montón de compañeros que están enfermos. Claro. Esto significa que el colapso no tiene que ver con el porcentaje de camas ocupadas, sino con el agotamiento del personal. Es decir, hoy queda un 30% de camas de terapia intensiva disponible, pero el personal que está trabajando ya está sobrecargado, ya hoy. Mire, yo no comparto ese porcentaje. En un relevamiento hecho por la filial CABA de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, hay menos de un 15% de camas libres en terapias intensivas de 32 hospitales públicos y privados. En información dada por la SICOP, durante el fin de semana, en la mayor parte de los grandes hospitales públicos del AMBA, la ocupación oscila entre el 85 y el 100%. Me parece que son datos más certeros estos, teniendo en cuenta que hay que tener, uno puede tener 150.000 camas de terapia intensiva. El tema es que no hay 150.000 enfermeras, 150.000 médicos terapeutas, no hay 150.000 kinesiólogos de terapia, o sea, hay que empezar de nuevo, y esto lleva mucho tiempo. Sí, lleva mucho tiempo, y los intensivistas no se pueden traer de China, no se pueden comprar. Además, yo creo que la visión real la tendríamos si fuéramos a la salida de cualquier hospital y habláramos con los médicos que estuvieron de guardia en las terapias intensivas. Vamos a ver si esta opinión refleja un 65, un 85, un 100% de ocupación. Claro. ¿Y del resto del país tiene algún dato, Arnaldo? Porque se hablaba que en algún lugar estaba muy complicado y muy colapsado el sistema. Es muy heterogéneo. Hay lugares donde el colapso es inminente o ya ha ocurrido. Por ejemplo, en General Roca hay prácticamente un 100% de ocupación. En Jujuy, que tiene un sistema sanitario muy, muy precario, ocurre algo parecido. Lo de Jujuy es paradigmático porque todo este tiempo los profesionales de la salud se han quejado notablemente de sus condiciones de trabajo y de la poca respuesta oficial que han tenido. Arnaldo, ¿y sabe usted si cuando se hizo este fortalecimiento del sistema sanitario en estos últimos meses, ya en medio de la pandemia, el refuerzo fue solo a nivel AMBA, sabiendo que la situación iba a ser más preocupante, ahora que menciona Jujuy, por ejemplo, o las provincias también tuvieron su incremento en lo que son las camas de terapia intensiva? No, yo creo que se ha trabajado intensamente en todo el país. Sí. Pero hay un recurso que no puede mejorarse, que es el humano. Sí, claro. Sí, no, y el agotamiento después de tanto tiempo también, ¿no? 140 días. Sí, es muchísimo. E insisto, nos estamos enfermando, enfermando mucho. Pero aparte, Arnaldo, no se pueden un mes, 60 días, 140 días, en revertir lo que no se hizo en 40 años. Por no supuesto. Se puede, es imposible. Por supuesto. Por eso yo querría dejar un mensaje. Estamos entrando en una etapa muy, muy crítica de la enfermedad. los contagios están aumentando notablemente, la saturación de la terapia intensiva es cercana. Hasta el momento hemos tenido tasas de mortalidad y letalidad que son muy bajas, pese a que algunos profetas del odio, algunos jinetes del apocalipsis, de algunos medios, de algunos políticos, tratan de decir que estamos peor que la mayoría de los países. No, nuestras tasas de mortalidad y letalidad son excelentes. Y esto ha sido posible porque el sistema fue capaz de responder a las demandas de la población. Todos los esfuerzos que se hicieron previamente con la cuarentena para evitar la rápida propagación, lo cual dio tiempo para ampliar el sistema, para fortalecer el sistema, fueron efectivas. Pero ahora estamos cerca de la saturación. Claro. Y la única forma de evitar esa saturación, que inevitablemente va a resultar en resultados muy lamentables, es incrementando el aislamiento. No hay otro camino. Tenemos que invocar la responsabilidad civil en estas cuestiones. Lo que pasa es que mientras tanto, Arnaldo, sucede algo en el día de hoy, nosotros recién lo estábamos contando, tiene que ver con el regreso a los entrenamientos, ¿no?, en el fútbol, que más allá de ser una actividad recreativa, bueno, hay gente que vive de esto, ya sabemos, hay un movimiento económico muy importante detrás del fútbol, pero desde lo simbólico, ¿no?, hace pensar que, bueno, en realidad estamos ya en la salida de este proceso tan difícil y en realidad es todo lo opuesto a lo que nos cuenta. Sí, yo... escucho hablar de las vacaciones, de la actividad en la costa, el próximo verano, del fútbol, pero yo tengo una visión distinta, parece que hay mundos paralelos. En los hospitales, en las terapias intensivas, vemos otra realidad y nosotros estamos preocupados por la muerte y queremos preservar la vida. Entonces, insisto, me parece una banalidad esta discusión del fútbol y las vacaciones. Y en cuanto al personal sanitario contagiado, porque se habla de un 7%, ¿no? En las últimas horas conocimos este último dato, un 7% del 100% de las personas ya que han dado positivo. ¿Le parece real este número? ¿Cree que hay más personal sanitario infectado? Los porcentajes son variables y cambiantes, pero definitivamente son muy altos. Yo no puedo dar números del momento, claro. Pero... Lo que les puedo decir que el sistema está notablemente amenazado por la enfermedad del personal. Esto es algo que no tiene freno. Yo escuché la nota. Tiene mucho que ver también con la sobrecarga de trabajo. Es muy difícil, incluso en un medio hospitalario, incluso contando con las medidas de protección adecuadas, respetar las 24 horas del día esas medidas. La gente se fatiga. Y cuando aparece el cansancio, que es el lógico corolario de un trabajo desmesurado, se cometen errores. Yo escuché con mucha atención, y el viernes hicimos referencia al tema, cuando hablaba un colega con Golián, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, cuando le preguntan a propósito para instalar el tema de las vacaciones. Y él dice, bueno, por ahora no. Entonces se instala todo un tema. ¿Qué va a pasar en el verano hoy en día cuando tenés un 53% de desocupación, 63% de los chicos por debajo de la línea de pobreza, una situación muy complicada, pero se instala el tema, lo mismo que se instaló el tema de la marcha del 17 de agosto. Comienzan a instalarse temas anticuarentenas a propósito para generar conflicto. Definitivamente. Miren, en esta cuestión de la cuarentena, a mí me parece que hay héroes y antihéroes. Los antihéroes son aquellos que llaman a la desobediencia civil, los que dicen que está amenazado el sistema de derecho de la Argentina, los que incitan a las reuniones sociales. Y los héroes son aquellos que tienen responsabilidad, que tienen el valor de aislarse, de cuidarse, de evitar contagiarse no solamente a ellos, sino a los familiares. Estas son las dos Argentinas que tenemos. Sí, pero las dos Argentinas en el medio, como vivimos 45 millones de habitantes, y apelar a la responsabilidad en la comunicación me parece que es clave, porque escucharlos a los Pichetto, a las Bullrich, a algunos colegas que están planteando libertades contra la República, libertades republicanas, cuando en otros países del mundo esto no ocurre. porque donde saliste a la calle y no cumpliste, vas preso. En Estados Unidos se amenazó hasta con cortar la luz a aquellos que no cumplan con la cuarentena o aquellos que organicen reuniones sociales. Acá se fomenta todo esto en función de una libertad republicana que no está en juego. Coincido plenamente con usted y yo creo que el objetivo de estos jinetes del apocalipsis es que haya una catástrofe de la cual sacar rédito político. Por eso tenemos que trabajar muy fuerte para que la gente entienda que de nosotros depende qué va a pasar en el país. Y aparte también la gente tiene que entender, el ciudadano común tiene que entender que se pueden construir 1.500 camas, pero no hay personal. Y hay que entenderlo de una vez por todas que el personal lleva mucho tiempo formarlo, a los terapistas, médicos terapistas, enfermeras de terapia intensiva, lleva mucho tiempo formarlos, hay que entenderlo, por más que crean, construimos 2.500 camas, no sirve. Mire, un médico intensivista requiere una formación de 4 años. Bueno. Y lamentablemente tengo que decirle también que más de la mitad de las vacantes para residencia de terapia intensiva quedan libres. ¿Por qué? Los médicos no quieren hacer terapia intensiva. Ah, no quieren. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la sobrecarga física, psíquica, la mala calidad de vida, la escasa remuneración. Claro. Y además, Armando, aquí ha pasado otra cosa, ¿no? Que es que ayer Rodrigo Quiroga hablaba de los números del porcentaje de personas contagiadas en la República Argentina, científico del CONICET. Yo voy a los números, Arnaldo, y le pido disculpas, pero nosotros, los que no conocemos del tema, o por lo menos yo, intento saber cuáles son los números que difunden los que sí saben, ¿no? Porque si no, ¿en base a qué estamos hablando? Y él hablaba de un 3% de la población contagiada. Lo que pasa es que también ya llevamos 144 días de aislamiento. Entonces ahí hay una contradicción muy grande, que es que la gente ya está cansada, cree que esto ya está terminado y estamos empezando a salir, los jugadores de tenis piden volver a jugar, los profesores a dar clases, y la verdad es que recién hay un porcentaje muy pequeño de la población que ya ha transitado, que ya ha dado positivo, que ya se ha curado, y la verdad es que entonces ahí el discurso es como muy muy muy contradictorio, ¿no? Eso es lo que creo. Como usted decía antes, hay como dos realidades muy muy complejas y muy distintas. Pero yo insisto, estamos en la etapa más difícil. Arnaldo, nos espera un saltando aquí en la domina. ya no te espero, ya estoy regresando solo. De los tiempos venideros ya he besado cada plomo, con que mato y con que muero, ya sé cuándo, quién y cómo. Ya no te espero, ya he liberado a tu patria, hija de una espera larga, y hay un primero de enero que funda sus compañeros con la sed de mi garganta. Ya no te espero, porque de esperarte hay odio en una noche de novios, en los hábitos del cielo, de madre de un hijo ciego. Ya soy ángel del demonio, ya no te espero, ya no te espero. Con alcance internacional, se conmemoró el Día del Zurdo como todos los 13 de agosto. Esta fecha se utiliza para visibilizar el estado de discriminación de la población que utiliza de manera predominante la mano izquierda para realizar sus actividades cotidianas, laborales y personales. Desde el espacio que le corresponde a la corresponsal y desde algún sótano de Erbil Kurdistán, saludamos de manera fraterna a los zurdes que transitan este mundo donde la incomprensión, la discriminación y la falta de tijeras y pelapapas ambidiestros hacen de nuestra vida un calvario. Una vez más, para los radioescuchas de Barritando en la Enfermería, la corresponsal. Todos los días son una fecha señalada y hoy es el Día Internacional de los Zurdos. La fecha fue promovida para crear conciencia sobre las dificultades a las que se enfrentan las personas zurdas en un mundo hecho para diestros. Y a continuación les mostramos algunas de las manos o pies izquierdos más destacados de América Latina. Por ejemplo, Lionel Messi, la zurda mágica del Barcelona y del Albiceleste. O Diego Armando Maradona, quien metió con la mano izquierda aquel gol contra Inglaterra en el Mundial de México 86, el de la mano de Dios. También una figura controvertida cuyo recuerdo sigue marcando la vida en Venezuela, Hugo Chávez. Y Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz 2016, firmó con la mano izquierda los acuerdos de paz con las FARC, al igual que el cantante puertorriqueño Ricky Martin. Todos ellos han conseguido destacar en un mundo hecho aparentemente para los diestros, al igual que muchas otras personalidades del mundo de la política y el espectáculo. Veamos. Entre los presidentes estadounidenses de las últimas décadas, la proporción de zurdos ha sido anómalamente elevada. 7 de los últimos 15 mandatarios lo han sido, incluyendo a Barack Obama. Este hecho ha contribuido a alimentar la teoría de que los zurdos son líderes excepcionales. El emperador romano Tiberio fue uno de los primeros zurdos registrados por la historia. Según su biógrafo, utilizaba su mano izquierda con mayor habilidad y fuerza que su derecha y podía perforar una manzana con solo uno de sus dedos. Miguel Ángel es otro de los zurdos destacados. según algunas fuentes, se esforzó en convertirse en diestro. Sin embargo, usaba la izquierda para tallar esculturas, una labor que requiere fuerza. Entre los músicos zurdos destaca Ludwig van Beethoven y, más recientemente, el legendario guitarrista Jimi Hendrix. En el pasado, los investigadores han sugerido que quienes utilizan predominantemente la izquierda poseen un mayor espectro de razonamiento para explicar el alto número de ganadores del premio Nobel zurdos, como Albert Einstein y Marie Curie, entre muchos otros. Entre los actores zurdos se encuentran estrellas como Charlie Chaplin, Angelina Jolie. Y en el mundo del deporte, la tenista Martina Navratilova es una de las más destacadas atletas de élite zurdas. También hay zurdos en la monarquía británica. La reina Isabel II, su madre, su hijo el príncipe Carlos y su nieto el príncipe Guillermo lo son. Algo que... En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. Un contacto estrecho es toda persona que estuvo al menos 15 minutos a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado con síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quienes comparten una habitación, baño o cocina con un caso positivo. Un caso sospechoso es la persona que tenga 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea y o vómitos, pérdida brusca de gusto u olfato. Reside o trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada. Es personal que cumple tareas esenciales o requiere internación independientemente del nexo epidemiológico. La transmisión comunitaria son áreas donde se registra un número importante de casos no relacionados con cadena de transmisión ya conocidas e implica que la población residente tiene más riesgo de exposición al virus. La prueba PCR es la técnica de análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de material genético de un patógeno o microorganismo en una muestra para el diagnóstico de una enfermedad. Se utiliza para el testeo de coronavirus. Para más información, llama al 120. Seguí cuidándote. Putin anuncia que una de sus hijas se ha vacunado con la vacuna rusa contra el coronavirus. El anuncio se produce el mismo día que el país registró la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. Este es un informe de la corresponsal para Barritando en Enfermería. 11 de agosto. Vladimir Putin anunció que una de sus hijas ya ha recibido la vacuna rusa contra el coronavirus, que ha sido registrada en esta misma jornada, convirtiéndose en la primera del mundo. La ventaja de la vacuna es que se basa en los adenovirus humanos. Funciona con más precisión. Crea una fuerte inmunidad, aseguró el mandatario. Lo sé porque una de mis hijas se vacunó. En este sentido, participó en el experimento. Después de la primera inyección, su temperatura era de 38. Al día siguiente, un poco más de 37. Y eso fue todo. Después de la segunda inyección, la temperatura subió un poco, pero luego desapareció. Se siente bien. Y los títulos de anticuerpos son altos. Sé que muchas personas no tienen ninguna manifestación externa. No tienen fiebre después de la vacuna. Y todo pasa como si no se hubieran hecho nada. Agregó. Putin precisó que la vacunación de la población deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria, agregando que se espera que la producción en masa del medicamento empiece en breve. Durante la misma reunión, el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, afirmó que el fármaco mostró su efectividad y seguridad. Señaló que la vacuna será producida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y la compañía Vinopharm. En este contexto, declaró que sus pruebas clínicas continuarán, en las cuales participarán miles de personas. Los desarrolladores de la vacuna prepararon los documentos para la realización de futuras investigaciones clínicas con la participación de varios miles de personas para la vigilancia rápida del estado de la salud de los vacunados y del control de eficacia y seguridad. El Ministerio de Salud de Rusia creó un contorno digital único que permite vigilar la seguridad y calidad del fármaco en todas las etapas de ciclo vital. Reiteramos, la vigilancia rápida del estado de salud de los vacunados es creada mediante un contorno digital único del Ministerio de Salud de Rusia, según afirmó el ministro de Salud, Murashko. Esta es una noticia vía RT desde algún lugar de Erbil, Kurdistán, y para todos los radioescuchas de Barritando en Enfermería. Hola, los saluda su amiga Carla Ivo Mijangos Fuentes, soy enfermera mexicana. Tengo una maestría en investigación en rol avanzado en enfermería. Actualmente me encuentro estudiando un doctorado en ciencias sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México y en esta ocasión me permito hacerles llegar esta cordial invitación como integrante del Consejo Editorial de la revista Enfermería Paranaense Repem para que nos hagan llegar sus escritos desde artículos originales, revisiones sistemáticas, relatos de experiencia, ensayos reflexivos y cartas a la editorial. Esta revista tiene este objetivo de promover y divulgar el conocimiento de la enfermería y de áreas afines, así como avanzar en el conocimiento científico de la práctica profesional de la salud. También, asimismo, mencionarles que esta revista está a cargo del Departamento de Enfermería de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Mandaguari, Brasil, la cual también está indexada a Latindex, a ResearchBib y a Directory of Research Journal Indexing. Por tanto, es una excelente opción para que ustedes nos hagan llegar y puedan divulgar todo el conocimiento científico que ustedes desean dar a conocer al mundo científico de la enfermería, así como también a todo el campo profesional de la salud. Entonces, esta es la invitación que les quería hacer llegar y me despido enviándoles un cordial y afectuoso saludo a todos y cada uno de ustedes. Desde la noche sin fin, bajo una estrella hasta el mar, luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad. ¿Quién pudiera conocer todo lo que ve la luz? Los universos de ayer, los mañanas del azul, noches sin fin, sin fin, sin fin y mal para soñar, soñar la estrella. ¿Quién estuviera viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo? Noche sin fin, sin fin y mar. Esa luz que va a dormir en la frescura del mar, porque yo quiero saber todo lo que sabes tú, los universos de ayer, los mañanas del azul, noches sin fin.

Entré por la computadora. Mira vos. De casualidad te digo. Por eso corté, digo, Ale Teodoro. Del Teodoro no sabía qué era. Y el mismo, el del Teodoro Álvarez. Ah, Teodoro Álvarez. Ah. ¿Y Mariana? No tengo idea de dónde andan, deben andar por ahí, o confines del universo. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Se escucha mal. De casualidad. ¿Vos decís que se escucha mal? La música está mortal. Y es porque te estaba por invitar a bailar, Marcela. ¡Ay, Dios! ¿Y dónde está Mariana? Ya me olvidé, mira, de ella ni me acuerdo los nombres. Mariana, Iván. Están luchando por un mundo mejor en la enfermería. Bueno, en definitiva estamos al aire, ¿no es cierto? Nuestros compañeros, colegas nos deben totalmente, estar totalmente, desde las 14 hasta las 16. No, sí, pero nosotros, ¿no? Estaba todo el ¿cómo se llama? El material recopilado. No, yo escucho bien. Estamos barritando enfermería, radiosemilla.com.ar, y hoy también desde la red de medio. Emocionales. Mi nombre es Marcela, para aquellos que se hayan olvidado. Y emocionada porque vi un montón de cambios de la radio, de las páginas, de cosas nuevas que hay para todo el grupo de Semilla. Felicitaciones para las colegas también. Y bueno, tratando de incorporarme de a poco de todo lo que es barritando enfermería, que lo tengo bastante dejado de lado, pero sin dejar de plantear previamente, con mucho dolor, la ida que no tiene que ver con algo natural, sino con esta pandemia que nos está complicando la vida a todos y sobre todo para el personal de salud, que ha abandonado completamente por los por todas las autoridades. Así que hoy le tenemos que decir adiós o hasta pronto a Esteban Lastra del Narciso López de Lanús, que era enfermero de la institución, y a Sergio Rey del Hospital Evita también de Lanús. Si no me equivoco. Un abrazo enorme a la familia, un dolor para nosotros porque ya lo venían planteando ustedes desde los programas anteriores, el hecho de que nombrar a alguien o decir somos 30, 20, no dejan de ser seres humanos y no dejan de ser personas y colegas desprotegidos por el sistema de salud. Y por la carencia de materiales, porque uno puede decir, bueno, una pandemia nos sobrepasó por la cantidad de personal que hay en todo el país, pero no podemos dejar pasar la cuestión que incluso acontece acá en lo que es en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está con una condición económica mucho más confortable que en otras partes del país, ¿no? y tener a la enfermería tan desplazada, tan denigrada, tan humillada, tan desprotegida, no solamente en lo material, sino en lo económico, y defenestrada o ninguneada, sacándonos de la ley, de la ley de profesionales. Y con esto retomo algo que lo voy a hacer sintético hasta que mis compañeros, tanto como Iván y Mariana, se incorporen, porque ellos tienen muchas cosas importantes para decir también, o Alejandro, que a veces rehúye el hecho de estar en el aire con esa voz y con ese conocimiento que tiene. No dejar de lado de que hoy diputados o senadores han estado hablando un poco más, en forma más intensa, del personal de salud como profesionales. Y eso es importante porque llegan a entender de que la ley de enfermería es a nivel nacional y estamos ahí catalogados como enfermeros profesionales. Yo digo que en algún momento la parte del gobierno nacional va a tener que sacarse la etiqueta de respeto mutuo y sobrepasar el mandato del gobierno de la Reta. Porque tarde o temprano va a tener que declarar a toda la enfermería como lo que nos corresponde, el personal de salud, dentro de la ley 6035. Hola, chicos. Hola, Mariana. Hola. Hola, querido Barritandos. Hola, Barritando Enfermería. Hola a todos. A todas las enfermeras. Vamos a conectarnos enfermero por la computadora, a ver si nos escucha mejor. Sí, pero son menos. Hacelo bien, se los escucha bien. Se los escucha, sí. Ah, bueno, te estábamos escuchando a vos, Marcela, también te escuchamos bien nosotros. Bueno, pueden seguir entonces el hilo de la conversación para poner esto sobre la mesa con respecto a cómo está hablando más incluso los periodistas, aquellas personas que estaban reacias a lo que era enfermería, pero si bien ya se puso en el paño el hecho de que nosotros somos profesionales, pero que no somos reconocidos dentro de una ley por la mezquindad política, también tendríamos que hacer hincapié en esta situación que nos acontece todos los días a compañeros que están enfrente de la pandemia, específicamente en la trinchera, con los pacientes con COVID positivos, con poco material, con ese miedo a contagiarse, con el dolor de haber perdido un colega. Y esto es lo que estamos más desnudos que nunca, no solamente económicamente, sino políticamente, ¿sí? Porque lamentablemente enfermería siempre tuvo como ese cassette que nos pusieron en la cabeza que somos una profesión de vocación y por lo tanto lo que nos tocaba, nos tocaba. Y hoy, desde el año pasado, enfermería, una parte grande de enfermería se despertó a que nosotros somos laburantes con derecho a pedir, a exigir lo que nos corresponde. Y hoy en día somos, digamos, la primera línea, porque encima también quiero aclarar que estuvo hablando nuestro estimado Rey, agradeciéndoles a los medios de las compañeras. Me dejó notar de que nosotros en Latinoamérica tenemos una menor cantidad de médicos fallecidos y una mayor cantidad de enfermeros fallecidos. Entonces se queda da a entender muy bien de que es enfermería la que está con el trabajo continuo de los pacientes y que el médico hace lo mínimo indispensable. A diferencia de lo que es Europa, siendo de que nosotros supuestamente somos más de calidad, mejor calidad humana, porque los latinos no nos caracterizamos de esa manera, ¿no? Sí, Mariana, sí, vos cortame cuando quieras porque yo sigo hasta que ustedes se agarren. Ah, no, yo la verdad quería hacer una reflexión del tema de la muerte, por el tema de lo... de cómo vamos así, o sea, suena tan terrible, realmente suena como una guerra, decir vamos cayendo, tenemos bajas, ese tono militar que se le da a la muerte, ¿no? Esa forma militar que se le da a la muerte, que se le ha dado a las profesiones y en diferentes situaciones, ¿no? Automáticamente todo toma un tono militar. Y así no nos tratan las profesiones, porque... Ay, sí, estoy. No, estoy, porque tengo el teléfono al lado. Perdón. No, sí. Perdón, esta vez soy yo. Apagalo, Mari. Listo. La ventana al teléfono, que está caro y no hay accesibilidad. Yo planteaba esto, ¿no? Cuando el formato militar aparece en todos los órdenes de las cosas, ¿no? Y así se diagraman también las jerarquías y se han diagramado históricamente en esto, ¿no? Entonces, eso provoca una naturalización, me parece a mí, ¿no? Ese enfoque de... Si bien no, esto nos diezma como a la guerra, hablar de una guerra de manera natural, a mí me parece tremendo en esta altura. Yo creo que los compañeros médicos, médicas, las enfermeras, los enfermeros que están muriendo en esta situación, y son por las condiciones en las que trabajamos. Yo, sinceramente, sobre todo las terapias intensivas, ¿no? Vos lo que decís de una, que sí hay cierta cosa de que el médico prescribe y se va, pero en las terapias intensivas se convive mucho al lado del compañero médico, cuando la cosa es muy crítica, como creo que es hoy, ¿no? Y hoy me imagino convivir mucho más con los compañeros y todos los que van haciendo este acompañamiento tremendo de una situación tan, tan aguda como es una terapia intensiva, tan al borde de la muerte, porque cómo dejar de naturalizar esto, a mí me parece importante que tratemos de hacerlo. Para poder hacer el reclamo que las compañeras en los diferentes audios que escuchamos en este editado nacional por condiciones de trabajo dignas, por reconocimiento de las especialidades críticas, como se ven ahora, el recurso humano crítico, al margen de que no se nos reconoce en las carreras profesionales como corresponde y no se respeta la ley del ejercicio profesional donde establece las especialidades en enfermería y cómo deben diagramarse, cosa que nunca el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires ha cometido un delito de omisión desde hace 30 años con respecto a esto. Porque es la autoridad de aplicación del ejercicio legal de la enfermería. Se entiende que la ilegalidad no se puede naturalizar como la guerra, ¿no? Como las condiciones de trabajo que no nos ponen en una pasada, porque esto que hay en muchos lugares, en el Álvarez los pusimos también el jueves, que decían no somos descartables, no somos, y loco, no somos descartables, dejémonos de joder. Porque la verdad se naturalizan mucho muchas cosas y es preocupante. Bueno, no, eso es lo que te quería decir. Lo que quería decir en general, a Barritando, porque yo creo que no hay reclamo más justo que el reclamo que se está haciendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con respecto a la carrera profesional. Y no hay imagen más tremenda que la que se está viviendo en Jujuy, que cuando se hacen paralelismos, es lamentable tener que hacer el paralelismo. Yo no quiero hacer más que me hagan un paralelismo con los muertos de Brasil, porque parece que competimos por los muertos y esto es terrible. Sí, sí, totalmente. Esto es terrible. La noticia es así, bueno, comparado con Brasil, comparado con locos, estamos muriendo. Un gran porcentaje de la población mundial. La comparación que hay que hacer fundamentalmente no es con los países, la comparación que hay que hacer es de la gente, de los excluidos. A ver, yo quiero saber de los millones de afectados y de los miles de muertos que tienen Estados Unidos, ¿cuánto pertenecen a la clase media, alta y a la clase rica, digamos? Esa es la idea, porque vamos a encontrar que seguramente en China, en Alemania, en Brasil y en México, seguramente son los trabajadores, la gente de clase pobre, hundidos en la pobreza, los que estamos. Ese es el verdadero, lo que esconde la pandemia. Como empezó con el HIV, que finalmente fue una enfermedad en su mayoría de mujeres y pobres. Creo que es terrible. Bueno, yo para hacer alguna reflexión, también quiero mencionar, sí, lo que está pasando en Jujuy es alarmante y era obvio. La verdad que cuando veíamos los primeros meses que en el interior de nuestro país había muy, muy poquitos casos, uno sabía que también era cuestión de tiempo. Todos los que tenemos compañeros que vienen de provincias, o muchos de nosotros enfermeros, venimos de provincias. Ahí no sé si notaste en el video que subió el compañero, la compañera, cómo muestra el sobre de lo que gana mensualmente, 23 mil pesos de mierda, con un trabajo totalmente estresante, pasado, desbordado, con un nivel de desamparo, no solamente para las personas que son atendidas, sino para esa persona misma, que me imagino esa sensación de agonía y de impotencia, de no poder trabajar como corresponde o como uno debiera hacerlo con el otro, ¿no? Como lo que uno piensa cuando se recibe. ¿O no? Sí, yo lo que... No, sí, desde luego. Lo que pasa que, perdóname, Iván, y cierro con esto, yo creo que lo humanitario no es militar, que la guerra no es natural, que los discursos de jerarquías deben caer, que tenemos que ser realmente equipos interdisciplinarios y reconocernos entre todos los profesionales. Es todo, digamos. Creo que empezar por reconocernos entre nosotras es lo más importante, creo, que nos pasó y que nos viene pasando desde que venimos fuertemente golpeadas y empezamos a mirarnos entre nosotras. Yo quería detenerme en dos audios que escuchamos, uno de un compañero enfermero que le comentaba a los estudios de C5N qué significaba el pase a la carrera. Hablaban de un porcentaje en dinero, hablaba del 50%, cuando al compañero le preguntan le dicen que es un 50% más del sueldo, más o menos, bueno. Pero no se termina de explicar muy bien eso, digamos, cuáles son los beneficios de tener. Y digo, para entender esto también hay que escuchar el otro video, el otro audio que también pasamos. Lo felicito a Alejandro, te felicito, Ale, otra vez, porque la verdad que los audios aportan las distintas miradas, porque el titular de la SATI, digamos, estaba explicando que hay muchísima gente que no elige otro tipo de especialización y no terapista, sobre todo los médicos. Y esto pasa con los enfermeros. O sea, nosotros sabíamos, porque todos los años vemos colapsar el sistema, vemos colapsar los hospitales. Cada vez que hay algún evento de naturaleza, digamos, numérica, alguna intoxicación, algún accidente como el de Cromañón, algún tren descarrilado que choca en como por ejemplo en Flores, ese tipo de cosas, los hospitales enseguida colapsan y tienen que empezar a atender otros hospitales. Por lo general, Nosotros sabemos, la mayoría de nuestros compañeros, o muchos, vienen de provincias y tienen compañeros de provincias. Nosotros sabíamos que esto estaba colapsado. En los números de camas que inventan, ¿no es cierto? Esto quedó muy claro para nosotros, enfermeros, pero esto es lo que tenemos que nosotros, me parece que la tarea nuestra es poner en evidencia lo que muchos no quieren mostrar y otros no quieren ver. Porque verdaderamente, confrontar con una realidad tan dura exige un compromiso de o me hago el boludo totalmente y veo cómo la gambeteo y cuando me la pongan me la pusieron, o realmente me pongo los pantalones, la pollera, lo que me tenga que poner, y la salgo a denunciar y a cambiar, porque de este modo no se puede seguir. La cantidad de muertos, la verdad que cada vez es mayor. Coincido en que no nos sirve estar comparándonos con otros países. Lo que hay que ir a buscar son esos datos. ¿Cuántos pertenecen a la clase trabajadora? Nosotros tenemos trabajadores que todavía están esperando el aislamiento preventivo. Acá hay decisiones, yo digo, así como una persona se sube a un auto completamente borracho y si mata a una persona es una muerte dolosa, porque es por culpa, no, culposa, ¿no? Es cuando no hay dolo, cuando no se quiso matar a nadie, pero bueno, se salió borracho, completamente borracho, aceleró y se llevó puesto a alguien y lo mató. No, bueno, es dolo eventual. En los casos de los funcionarios, están tomando decisiones y teniendo omisiones, justamente, en el caso de que no le dan el escudamiento a nuestros compañeros, están provocando contagios, están provocando una serie innumerable de problemas a los trabajadores, pero en algunos casos la muerte. Entonces, acá hay crímenes, porque son decisiones que se toman sabiendo que puede haber esas consecuencias y asumiéndolas, digamos, pero sabiendo que no las van a pagar, porque la impunidad que tiene el gobierno de la Reta es increíble. No pagan ninguna muerte. Todavía estoy recordando los muertos de Ezeiza, que estaban apurados para terminar algo antes de las elecciones. Acá a nosotros nos está pasando lo mismo. La Reta está diciendo que está todo bien, no nos devuelve los días. Yo necesito vacaciones, como muchos de nosotros. Necesitamos vacaciones urgentes, no damos más. Sí. Más que días por estrés, necesitamos un año por estrés. Sí. Y tampoco va a servir, porque aquí estemos un mes, dos meses descansando. Cuando volvamos, vamos a volver en las mismas condiciones. Entonces, sí, el estrés que me desestresé un poquito, a las 48 horas que estoy trabajando o a la semana de estar trabajando nuevamente en las mismas condiciones, estoy igual o peor, porque esto es de agota, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es terrible. Es así. No sé, bueno. Marina, Alejandro, no sé. Ale, ¿estás ahí? Ale. Bueno, yo voy a decir algo de Ale, a ver si se anima a hablar. Ayer también, además del Día del Zurdo, fue el cumpleaños de Fidel, número 94 hubiera sido. Así que me imagino que por eso la trova que tan linda que escuchamos en el programa. Estuvo muy bueno, chico. Hablando del editado. Y hablar de eso, ¿no? Como cuando hacen la comparativa con países, por ejemplo, no hacen la comparativa con Cuba, con Venezuela, con Venezuela, con los países que han tomado medidas bastante anticipadas, inclusive que nosotros, que acá que en este país, y tampoco hacen alusión de la medicina. No estábamos además de escuchar lo tremendo que habló este médico de la SATI, también esta cuestión de la esperanza de la vacuna y lo que va a repercutir en la no cuarentena que estamos viviendo. Sí. Para salud esto, si bien es una buena noticia, digamos, también el reflejo de político, digo yo, ¿no? Porque yo sé, Marcela, que a vos te gusta que hablemos de política. No, pará. En tiempo de la Guerra Fría, cuando se competía por el armamentismo de uno, del otro, quién iba al espacio, quién no iba, Entonces acá parece lo mismo, estamos en un estado de muchas vacunas. De con más actores, ¿no? Claro, inclusive de emprendimientos de vacuna propia. He escuchado a una científica de la Universidad de José de Paz, creo, de Lanús, no me acuerdo, que están en un proyecto de vacuna. También en el país, en Perú hay un proyecto de vacuna. Y estos proyectos no tienen financiamiento, ¿no? Y aparecen estas primeras jugadas, que son, por supuesto, la vacuna de Osborne, porque a ver, nadie duda de esto y que el juego anticipado que está haciendo el gobierno para no quedar a la cola es una estrategia interesante para vacunar lo más pronto posible. Esto, la verdad... Pero bueno, si hablamos de la vacuna, Mariana, también tenemos que hablar de que el corona no es una enfermedad que salió de un repollo. Tenemos que sacar a la luz, como dije siempre, cuando la OMS declaró enfermería, después de tantos siglos que no se habló de enfermería, que enfermería iba a ser el 2020, y tres meses después termina el corona saliendo a la luz, no, eso díganselo a una criatura de 2 años. No sabíamos que ese era el mensaje. Claro, nosotros estábamos re chocho, decíamos con esto vamos a entrar a la 6035, le ganamos al pelado, pero no solamente eso, sino que nos estamos reventando, el sistema de salud mundial está hecho polvo, salió a la luz que solamente el capitalismo hace mero mensaje nada más que el consumismo y la salud cero. Marcia, que son unas estafadoras de siempre, y que las vacunas no es más que otro negocio también. O sea, a ver, ¿quién tiene la vacuna? Estaba China, después estaba Estados Unidos, después ahora Rusia, después, no sé, nosotros teníamos un laboratorio de hace un par de años que quedó ahí a la deriva, que los científicos se desparramaron para todos lados. Todo es política y lo peor, que como se dijo desde el principio, cuando empezaron a ver las bajas en los distintos países, que es una vacuna para reventar más a los que son de menos acceso económico, que era obviamente que iban a ser los mal alimentados, los que vinieron defectuosos, porque quien hizo esta vacuna, los griegos y los romanos, o sea, los políticos, el Senado, digamos, construyeron obras para que la gente tenga agua, porque entendían que había que tener agua. Si uno tiene una ciudad, tiene mucha gente, y esa gente necesita provisión de grandes cantidades de agua, y aseguraron grandes cantidades de agua por habitante. Estamos hablando de los griegos y los romanos hace 2.500 años, o 2.000 años más o menos. Los incas también. Y hoy acá en la ciudad de Buenos Aires... al agua, y estamos discutiendo el derecho a la conexión digital, la salud. Todos estamos de acuerdo, pero va todo camino a la letra muerta, eso es la bronca. Me parece que ya es hora de claro, pero ¿sabes digamos, qué, Iván? También, también permiso. Ay, sorry, acá se armó, y tenemos que ser un poco más ordenados hoy, porque gracias a la gestión de Pilar estamos saliendo por la Red Nacional de Medios Alternativos. Qué bien. Así que estamos en horario y aprovecho para saludar a toda nuestra radio audiencia, a todos los amigos, un saludo muy especial para Cecilia y para Alejandra. Y no sé si seguimos en el aire o no, porque no sé cómo es la dinámica ahora. Así que les mando un abrazo a todos. No, porque vos muchas tenés gracias. Que... Tenés gracias, que hablar. Pilar. Nos tenemos que gracias, ir. Gracias, Pilar, por tu intervención. Fuerza a las compañeras de Jujuy y a las colegas y a todos. Bueno, buenas tardes. Nos vemos el viernes que viene en Barritando Enfermería. Que por favor, los enfermeros que faltan romper con el chip del patriarcado, lo hagan para ayer porque necesitamos el pase a la carrera. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Adiós, adiós. Willy Guajira. Thank you. Thank you.